La verdad que cuando hace algunas semanas empezamos a programar esta jornadita, así la llamábamos, reunidas en una casa, pensando qué podíamos aportar para este 28 de junio, Día del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transsexual. Dijimos, bueno, aportemos parte de lo que venimos haciendo, que es producir materiales y ofrecer algunas de las miradas y de las perspectivas con las que nosotras estamos trabajando. En primer lugar, y para dar inicio, decir que si hoy no estuviéramos acá y no estuviéramos circulando en esta jornada, seguramente muchas de nosotras estaríamos en la marcha que está convocada hoy para repudiar el asesinato de los tres jóvenes de Bariloche a manos de la Policía Especial de Bariloche, de la violencia institucional de una provincia que parece decidida a seguir otorgando solamente privilegios a los grandes empresarios. Y agradecer a la Escuela de Títeres, siempre digo que es la Escuela de Música, a Eliana por la disposición, a todas las compañeras cada vez que pedimos este espacio, que como buena escuela pública está al servicio de otras acciones y de actividades como esta.